Es la hora de que los libros abandonen los cajones cerrados, de dejar atrás las polvorientas estanterías. Es la hora de las historias universales. Es la hora de encontrar el libro de tu vida. Es la hora de los libros al sol. Hoy traemos una autora con un estilo depurado y un trabajo concienzudo, que creo yo que son dos de los pilares fundamentales de su obra. Navega con facilidad entre la narrativa, hemos hablado ya con ella que no podemos llamarnos narrativa histórica, sino sobre la base de la historia. A través de las emociones se lanza a escribir cuentos y todo esto demuestra que es una escritora versátil. También escribe poesía, aunque todavía no ha publicado nada y creo que no está en proyecto, aunque luego le preguntaremos por esos proyectos futuros, ¿no? Se trata de Francisca Cobo. Muy buenas tardes, Francisca, ¿qué tal? Vamos a leer un poquito de su biografía, pues es la primera vez que viene por aquí, por Malacolé. Y bueno, siempre viene bien que la gente te conozca, ¿te parece? Mira, según tu última biografía, que viene precisamente en el libro del que vamos a hablar hoy, ha dedicado su vida profesional a la enseñanza. Escribe novelas, cuentos, poesía y relatos. Sus novelas tienen una gran conexión con el realismo mágico latinoamericano, especialmente con autores como Gabriel García Márquez o Miguel Ángel Asturias, mientras que en sus poesías y relatos se deja sentir la presencia del surrealismo y el simbolismo. Rabindranath Tagore es el autor que más ha influido en su forma de escribir. Ha publicado las novelas El nuevo tiempo de las rosas y Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino, que es el del que hablamos hoy. Y además hay por ahí un proyecto también que va a salir en breve, de un cuento para niños mayores, con lo cual está destinado a mí. Qué bien, qué alegría me da. A gente de nuestra edad, de los que estamos aquí, si somos niños mayores, titulado Mua, la gaviota que llegó volando a la luna. Bueno, Francisca, ¿qué tal? Pues bien. ¿Bien? Bien. Dispuesta aquí a... Y bueno, entonces igual tendría que haber traído otras preguntas, porque si estás dispuesta a hablar de cualquier cosa. Bueno, de cualquier cosa nacional, con mi libro. De estos tres trabajos que hemos hablado ya, hoy nos vamos a centrar en este último de Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino. Por ponerme un poco en contexto de la situación, lo que hemos dicho en la entradilla, una novela que está construida desde la base de la historia, pero lo que importa son los personajes, su psicología y cómo funcionan, ¿no? Como la novela comienza en el año 1466, en los años previos a la caída del reino de Granada, gran parte de ella se sitúa en la exarquía y dices tú también en la propia novela que surge de tus paseos por ella y también de las coplillas antiguas. Sí. Y durante esos paseos y con esas coplillas en la cabeza, ¿cómo fue creciendo esta historia? Esta historia crece más que por los paseos, que si hay alquería, que no sé, que están ya casi destruidas, que me llegan coplillas y cosas antiguas, sobre todo porque mi marido llegó al Instituto de Torró cuando era todavía un aula dependiente de Belén Málaga. Y llegaba un niño a estudiar al instituto de Cómpeta, de Canilla, de un montón de lugares, de Cortijada, salían temprano y llegaban al instituto. Y él fue pidiendo que le llevaran coplas antiguas de las que hubiera, de los mayores, que lo supieran, poesía, romances, y eso lo trabajó bastante. Incluso tuvo un grupo de personas que estuvieron trabajando todo eso, no sé si habrán publicado algo o no. Yo también. Yo estuve trabajando en lo que llaman el Cortijo Viejo, que venían gente de la parte del Win, de toda esa parte. Y me traían muchas veces coplillas y me traían cosas antiguas que ellos sabían. Y una vez fuimos incluso a visitar a una maestra en el Win, y allí había incluso la casa de la maestra, estaba al lado una capilla. Y yo pregunté que me extrañaba que así hubiera una capilla. Y me comentaron que es que incluso había, ya que se habían venido abajo, ermitas, porque toda aquella zona estuvo ocupada. Hasta que ya la gente empieza a venirse por el turismo hacia la costa y hacer la vida allí, las dejan abandonar muchas de aquellas casas que había allí. Entonces, bueno, lo que a mí me hace iniciar la novela es porque muchas veces he pensado cómo sería el estado emocional de aquellas personas que saben que van a estar expulsados de su tierra, que es seguro. Por eso es importante las fechas históricas, porque van sucediéndose muy a menudo, ¿no? ¿Cómo serían sus emociones, sus sentimientos? ¿Qué estados de ansiedad tendrían? ¿Qué angustia? Y todo eso, ¿cómo influiría en la manera de entender la vida, de vivir? Y eso, esas emociones es lo que yo he querido transmitir ahí. Es lo que de verdad me hace iniciar la novela. La historia, la estudio, porque se tienen que apoyar en la historia. Todos los datos prehistóricos son exactos. Pero lo que me interesa no es los datos históricos, esto en cualquier libro de texto. Lo que me interesa es unos personajes que van evolucionando de acuerdo a lo que se van encontrando. Buscan una solución. Se ven tan angustiados, sobre todo cuando ya se llega a la ama de Granada que la conquistan. Entonces ven que está a un paso de Granada. Y eso ya le da un miedo terrible, ¿no? Cualquier persona ante esa situación tendría que buscar cómo torcer esa situación, cómo cambiar esa situación. Y bueno, yo imagino que en aquel tiempo era muy dado a consultar con los astrólogos, con adivinos, con los cábalas, con los judíos. Y entonces, bueno, yo imagino que estarían en contacto, vamos, imagino, en mi novela, formo la novela también teniendo en cuenta lo que les diría, eso, lo que le haría llegar todos esos métodos adivinatorios, que el rey no caía sin remedio. Entonces, bueno, hay otra parte que cuando se juntan una serie de personas en el cortijo donde yo, o en la alquería, que lo ha ido la sultana Aisha eligiendo para que sean sus ojos por allí y sus oídos, como espías de ella para que sepan en el... Ahí ya entras tú en la trama de ese intento por evitar ese destino que decían que iba a caer el reino, ¿no? Era inevitable. Hay una parte ahí en esa, aprovechando que cuentas tú la consulta de la cábala judía y otros métodos, en la que Aisha, que es madre de Boabdil, ante esa búsqueda de esos presagios, dice ella que lo hace para que no se dé lo que no convenga y propiciar lo que convenga. ¿Crees que de alguna manera el destino de aquel reino se podría haber cambiado? No, que va, imposible. Teniendo en cuenta que es una guerra marcada por el miedo. Un miedo enorme cuando los otomanos, en el año 1479, llegan a Venecia y ahí hacen una especie de acuerdo que le es favorable a ellos. Entonces, en el 1480, ponen sus pies y conquistan, creo que es Otranto, en el sur de la península italiana. A un paso de Roma. Los papas se asustan, porque es que van por la cristiandad. Su idea es extenderse por la cristiandad. Y entonces, el papa Inocencio III llega a dar 9 bulas para recolectar dinero de todos los reinos cristianos para luchar contra los otomanos, porque era, aquí no fue una de las batallas como se hacía en otras épocas, que había una plaza, los cristianos habían conquistado y no había un retroceso, no. Aquí lo que se estaba jugando era el Islam o el cristianismo. Ese era el miedo. A nivel de toda Europa en aquel momento. Toda Europa. Mm. Por eso se vuelca toda Europa. Los papas empiezan hasta la Inocencio III dio 9 bulas para recolectar dinero. Uh-huh. Se mueven todas las órdenes militares. Se crea con todo ese dinero un ejército potentísimo. Uh-huh. Nunca había habido un ejército igual. Uh-huh. En la novela está descrito cómo era el ejército que baja hasta Málaga. Y contra eso no había manera de entrar, porque era armas que nunca se habían tenido, pero además con una crueldad como pocas veces en la historia se había visto. Mm. Porque rodeaban los sitios, como ocurrió en Málaga, rodeaban, quemaban todo lo que era árboles, huertos, las conducciones del agua, todo. Y luego desde fuera había una cosa que llamaban bombarda, que las lanzaban. Y los habitantes de Málaga, la mayoría murieron, una gran proporción, por hambre, sed. Y Málaga ardió, según dicen las crónicas, 15 días interminables estuvo ardiendo Málaga. Contra ese tipo de ejército que traían, que nunca había habido un ejército igual, porque lo habían apoyado, se había formado invirtiéndole muchísimo dinero. Había hasta un hospital, que era la primera vez que se tiene un hospital. Cuando los necesito, ahí se describe perfectamente cómo venía el ejército, ¿no? Está claro que es inevitable. Estamos diciendo eso, que construye sobre la historia, sí. Aunque sea todo lo que tú creas, tú dices que es fantasía. Claro. Pero con todo lo que acabas de contar y todo lo que acabas de documentar, está claro que la base es muy sólida. Y además bien con mucho trabajo, ¿no? Todavía te quiero preguntar otra cosita más sobre las consultas. También Aixa va a visitar a una adivinadora, vamos a decir, que es María la Egipciana, que además dice otra frase. Dice, todo es un juego de prestigio político y económico, y la excusa es la religión. Y yo al leer esto me pregunto y te pregunto, ¿esta afirmación es válida para cualquier momento de la historia? Puede ser que sí. No sé. No sé. Eso no te lo puedo contar. Pero puede. El prestigio de los políticos es muy importante, el prestigio que tengan. Las excusas son también pueden ser muchas. Puede ser la religión o la economía, otra serie de cosas. Pero vamos, aquí el prestigio para los reyes castellanos, cristianos, era muy importante. Para los papas era la religión, por supuesto. Además, no era la religión, era perder su poder político sobre los estados europeos, su poder económico, sí. Su influencia, que tenía muchísimo a la hora de dar directrices. Sí. Por eso, cuando hay esa pregunta, tanto a las cábalas como a esta María la Egipciana, que aparece en algunos lados, no sé esta señora quién era, pero aparece. Lo he leído en algunos guascopis y algunas cosas. ¿Qué? Y le dice, ¿por dónde viene el peligro? Le dice, el peligro viene por Roma, ¿qué? Por el Arén, por el Rey Spain, ¿qué? Fundamentalmente. Entonces ella se extraña mucho, dice, por Roma, pero si nosotros no nos atañen esas directrices de Roma. Pero claro, es que la puerta, que abría a toda Europa era el mar, la parte del mar Mediterráneo que en aquel momento era el imperio del imperio nazarita. Sí. Era él. Entonces, Roma, claro que sí. Sí. Claro que incluso Roma. Y todo lo que has contado antes de los otomanos y todas esas cosas. Cosa que lo he hecho yo, pero reflexionando mucho sobre la historia. Lo que nos cuenta de la cautiva. Uh-huh. Isabel de Solís, que luego toma el nombre de Zoraida, uh-huh. Es que van a la higuera de Benmar, a la higuera de Marto, en una racia, creo que se llamaba, sí. Cogen a casi 400 personas, se las llevan cautivas, ella entra en el harén, Muley Hacen, se enamora de ella. Pero eso sí, cuando se lee la historia a fondo se tiene que poner en entredicho. Se tiene que poner en entredicho por lo siguiente. Vamos a ver, si había estado los rescatadores de cautivos, los alfaqueques, que había tres tipos, desde los alfaqueques reales, que eso ya desde Alfonso X el Sabio tenía su legislación, ¿por qué no van a rescatarla? Otra cosa, una mujer que entonces tenía 17 años es capaz de crear lo que creó, de que desplazara a la sultana, de crear esa confusión en toda la familia real, porque es prácticamente ese estado de cosas lo que le hace esa inestabilidad emocional, empieza a enfrentarse los unos con los otros y restan fuerzas para lo que tenían que hacer, que era defender a Granada. Ahí tiene, ya montado, digamos, las tres patas sobre las que crece la historia. El tema de los otomanos, o sea, ese sí. Momento geopolítico que viene, está infiltrada, que es Zoraida, que es la que va a manipular el interior de los musulmanes, y luego la reacción de Aixa hacia ese destino, ¿no? Que lo hace a lo que ya estabas tú contando antes, ¿no? Cogiendo a sus espías y movilizando a un grupo de personas, ¿no? Eso lleva a que en la novela hay múltiples personajes. Todos esos hombres los vas presentando poco a poco, el contexto de cada uno, su contexto histórico, a qué se dedica cada uno, qué hace, lo cual está muy chulo porque va aprendiendo incluso oficio. Hay uno que es un arriero, otro que bueno, hay distintos trabajos. ¿Cómo ha ido creando esos personajes? Porque ahí sí que te ha metido tu imaginación también de lleno, ¿no? He metido mi imaginación, pero he querido dar con los personajes respuesta a lo que eran una serie de profesiones en aquel tiempo, ¿no? Por ejemplo, el maestro Ali. Me pongo a estudiar lo que es la enseñanza. Y entonces hay distintos tipos de enseñanza, la primaria, la secundaria. Le piden al maestro que sea normalmente casado, mayor y con hijo. Y otra de las cosas que me daban la atención es que tenían que sacarse una licencia, ser muy creyentes, saber el Corán perfectamente. Lo primero que enseñan es el Corán, los 114 versículos, y cuando ya lo saben con trazo perfecto y leídos perfectamente, lo saben, entonces pasan ya a la secundaria, que ya es matemática y hay otra serie de... Pero hay una cosa cuando de la enseñanza, me llama mucho la atención, que no era que cualquiera piensa que en aquella época, pues, por ejemplo, la enseñanza estaba muy atrasada o muy... Pero llego a estudiar cómo es la poesía y cómo es la literatura, y en Granada, por ejemplo, enseñaban exactamente igual a las mujeres que al hombre en cuanto a poesía, filosofía, historia. Y había muchísimas poetas que eran mujeres. Por eso creo esa historia de amor donde ella es una poetisa... Y decían que lo que sí tenían prohibido era leer a Ben Guzmán, que porque era muy picante, por lo visto. Y un picarón. Pero lo he leído, no le veo lo picante por ningún lado. en aquella época... Lo mismo lo era, vamos. Acoplando los personajes que creo a poder explicar cómo era aquella sociedad un poco. Estudio cómo es la cerámica de aquí de Málaga, verde y blanca con motivos vegetales, como era la de Belén Málaga. Y entonces creo un alfarero y pongo esa cerámica en ese alfarero. Y aquí en Málaga, en el ejido, había mucho telares y había también alfarería, porque había una fuente de agua. Es lo que... Ahí vamos, esa parte, esa forma de contar, me gusta mucho por eso, porque aparte de ir contando la trama, es muy divulgativo. Es muy divulgativo. Hay una parte que también dedica, de hecho, son varios capítulos en la formación de Isabel, que luego adoptaría el nombre de Zoraida, para desde dentro infiltrarse en el harén de Mulaicén, que es los capítulos que dedica a hablar de la manipulación como arte. Claro. Que se estudia y se entrena para la consecución de los fines que se persiguen, ¿no? Y todo eso me parece también muy actual. ¿Cómo se surge incluir esta cualidad o esta estrategia en la novela? Sencillo. Yo antes de ponerme a desarrollar la novela, quise saber cómo eran los reyes católicos. No solamente los reyes católicos, cómo era Enrique IV, que es el que de verdad lo inicia, cómo eran aquellos personajes, cómo era Pedro Quirón, cómo era aquello. Y entonces, bueno, yo he oído hablar que Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, se refería, tenía a Fernando el Católico. Cojo El Príncipe y me lo leo. Y no es que aludía, es que habla perfectamente de Fernando el Católico, cómo se basa en la manipulación de mentir, hacer contratos que nunca cumple, engañar, como ejemplo de buen príncipe, lo pone. Pero habla de tal manipulación que todavía nos llega a nosotros la frase, es maquiavélico. Y me llama la atención porque dice que quien le dio a Maquiavelo las pistas para escribir eso fue el hijo de Fernando el Católico que tuvo con Aisa, la hija de Boabdil, que tiene un hijo con ella y que después su hijo es un intelectual, es Miguel P. Hernández de Caballero, príncipe de Granada. Miguel Fernando, ahora mismo no me acuerdo, pero que fue este hijo de Fernando el Católico el que le da las pistas a Maquiavelo porque tiene contacto con él. Entonces digo, madre, ¿qué tipo de persona? ¡Qué maquiavélico! ¡Qué maquiavélico! Ni Isabel la Católica ni Fernando el Católico pudieron hurtir esa trampa. Porque otra cosa que yo hago es comparar las edades de todos. Y cuando comparo las edades de todos, ellos no pudieron ser porque ni siquiera estaban todavía casados ni sabiendo. Eso no. Y yo llego a la conclusión, hay un personaje que es terrible, que es Pedro Quirón. Y yo llego a la conclusión que si alguien pudo imaginar algo así sería él. Y el que estaba al cargo de la frontera, ¿no? En aquel momento. Claro, en 1461, Enrique IV lo nombra capitán general de la frontera andaluz. Es un hombre lo que nos cuenta la historia es que en Jaén, el condestable Luca Iranzo, se bajó a Jaén porque le temía a este hombre, porque le tenía envidia. Porque Enrique IV le prestaba mucha atención y entonces el condestable Iranzo de Jaén se baja a Jaén, dependiendo de él, y es apuñalado no por Pedro Quirón, por su hombre, a las 5 de la mañana en la catedral de Jaén. Lo apuñalan por la espalda. Hay otro dato. Alfonso XI, hermanastro de la reina Isabel la Católica. La Católica, ¿no? Sí. Es nombrado por él, lo pone para que Enrique IV le pone todo por delante para que sea nombrado a él rey, y es nombrado, lo que tenía 12 o 13 años, y a los pocos años, a los 3 años, lo asesinan, dicen que es una enfermedad, pero una enfermedad muy rara, y quien estaba con él era los hombres de Pedro Quirón. Por eso dicen que cuando Enrique IV quiere casar a Isabel la Católica con él, ella decía que se puso, eso está en la historia, que se ponía de cruz delante de un crucifijo pidiéndole la muerte antes que ese hombre la rozara. Y a los 3 días, de esa enfermedad de que había tan milagrosa, muere. Bueno, y hay otra cosa de Isabel de Solís, que era hija de Sancho. Entonces tenía que tener el segundo apellido, Isabel Sancho de Solís, quita el nombre de Sancho. Se le conoce como Isabel de Solís o Isabel de Granada, porque se quita el nombre del padre, el apellido del padre. Porque el padre es el que la malvende, como quien dice en la tradición. Eso no me lo he inventado yo, esto es que me he sacado de lo que soy en la historia. Cuando yo pregunto, yo a los personajes le hago infinitas preguntas para conocerlo. Cuando yo pregunto que han sido de los descendientes de Boley Afrin y Zoraida. Resulta que Isaac va de dama de honor de la reina Isabel con... Es que no tengo los papeles delante, creo que es con 15.000 maravedíes o algo así anuales. A su hijo los casan con personas de la nobleza y por los servicios prestados le dan también una cantidad enorme de dinero. Y hay una carta, cuando sale también, que dice que hay una carta de María, bisnieta de Muley Afrin y Isaac, en que le exige, le dice al monarca, que entonces es Felipe II, que después de los grandes servicios que ha prestado su familia a la corona, llegan a ser todos pobres. Entonces, bueno, ¿qué servicio? Se puede pagar un servicio si primero se ha contratado ese servicio. Claro. Pero, porque le van dando dinero por los servicios prestados a Zoraida, a los hijos, y hasta los nietos se atreven a decir. Eso es lo que me da a mí que pensar, que fue una cosa preparada, pero algo está dentro de mi fantasía. Mm-hmm. Y la puse en cosas que leí. Pues nada más, quedan muchas cosas por contar, como tú bien dices, sobre esos tres pilares que ya he contado, de ese encargo de Zoraida que genera todo lo que ella acaba de decir, y la otra parte de Aisa intentando que eso no ocurra, es cómo se construye esta novela, los hombres que quisieron torcer el destino de un reino, y que bueno, que desde aquí pues recomendamos a todo el mundo la lea. Pues muchas gracias. Se presenta ahora el 6 de marzo tu otra novela en la biblioteca de la Avenida Europa, sí. El nuevo tiempo de la rosa, que yo también me hubiera gustado hablar un poquito de ella, no ha dado tiempo, pero también muy, muy recomendable. Y por mi parte, nada más. Pues nada, despedimos aquí este programa de Los Libros al Sol. Ya sabéis que se emitirá nuevamente este sábado a las 8 de la tarde en redifusión, y luego ya posteriormente estará en los podcasts, tanto en la página web de Onda Terral como en iVoox, en Spotify y en Google Podcast, para que no os lo perdáis. Os dejamos ya con el resto de la programación de Onda Terral, con los compañeros de Vademente, con Luis Martí y con Carlos y contigo en la noche. Un saludo, buenas tardes y hasta el próximo martes.